se vino agosto nomás y se vino la carrera. Nico, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a ustedes, bueno, a la audiencia. Bueno, con mucha expectativa, realmente quedan muy pocos días, 2 días precisamente, bueno, para que empiece todo el movimiento, así que con mucha expectativa. Che, Nico, vos sabés que estuve el fin de semana en Pehuajó y la hinchada de Dodge te tiene muy presente, estuve en un casamiento y enseguida saltó arriba de la mesa, ah, de Olavarría, sos de Olavarría, ah, ahí seguimos a Nico Pesucci, me dice, un hincha de Dodge, digo, ah, mira vos, ¿cuántas carreras tenés? ¿Siete? Nueve carreras del TC y ya estás metido dentro de la de la hinchada de Dodge. Bueno, ¿cómo te preparás para este fin de semana, Nico? Bueno, la verdad que con muchas ganas. Una carrera muy especial. Es la que más espero dentro de todo el calendario, de todo el año. Porque ser local es algo especial, algo distinto, compartir un fin de semana muy de cerca con la familia, con los sponsors, con la gente amiga, con la gente de Olavarría en general, que siempre está muy pendiente, y lo vivimos con ese entusiasmo, ¿no? Uh-huh. Que la gente tiene también, así que uno se lo toma a todas las carreras con muchas ganas, pero esta por sobre todas las cosas. Así que trabajando mucho, ultimando los detalles en todo sentido, desde el auto hasta la parte mía. La verdad que uno, en el caso particular mío, siente un poco de presión, por así decirla, trata de hacer lo mejor posible, así que lo esperamos mucho, con mucha ansiedad y con muchas ganas de tener un buen resultado, que parece mentira, pero todas las veces que hemos corrido acá en Olavarría no hemos tenido suerte, así que lo esperamos con muchas ganas para poder, aunque sea simplemente ver la bandera cuadro, que parece algo tan irrelevante, pero que bueno, no se nos ha dado en las últimas carreras, así que ojalá se nos dé y podamos cortar una mala racha también que venimos trayendo este año. Tal cual, digo, esta carrera va a tener varios condimentos, no solamente tu debut dentro del TC como local en la ciudad de Olavarría, sino también un cambio reglamentario de relevancia, creo que de los más importantes en carrera del TC en los últimos tiempos. Sí, la verdad que va a ser una carrera especial, distinta en todo sentido. Va a ser la primera vez que el TC implemente el cambio de neumáticos y bueno, va a ser una prueba piloto, quizás quede reglamentado para después, quizás no, pero lo importante es que va a ser acá en Olavarría y eso genera mucha expectativa. Seguramente va a traer mucha gente, no solo al autódromo, sino por televisión, y bueno, va a quedar en la historia que la primera vez fue en Olavarría. Yo creo que eso hay que disfrutarlo y bueno, ojalá se viva un gran espectáculo, que es lo que busca la categoría con estas cosas, buscar algo nuevo, algo que la gente se entusiasme. Yo creo que va a estar bueno, al menos en el caso mío me gusta, obviamente que a muchos no, porque por ahí se puede ganar mucho y se puede perder mucho también en los boxes, y por ahí uno trabaja todo el fin de semana y pierde todo por un mínimo error en boxes, ¿no? Pero yo creo que esas cosas también forman parte del automovilismo y está muy bueno, y a veces por ahí perdés, pero otras veces te toca ganar y también se disfruta, así que más que nunca va a ser un trabajo en equipo este fin de semana. Sí, sin dudas, Nico. Digo, ¿han ensayado ustedes el cambio de neumático en carrera con el equipo? ¿Se han preparado de una forma especial para esta competencia? Porque sin duda, más allá de que el equipo juega cuando el auto está en boxes o preparándose en los días anteriores a la carrera, también va a jugar en pista, digamos, cuando todo quedaba en manos del piloto. Sí, ya lo hemos ensayado, porque esta era una idea que ya se había tirado para la carrera de La Pampa ya hace unos meses atrás. Así que el equipo ya había practicado y bueno, después no se llevó a cabo porque faltaban algunos detalles y simplemente recién ahora. Así que practicar ya se había practicado y bueno, tengo entendido también de que este viernes, después de los entrenamientos, va a haber una especie de prueba ya en pista con todos los autos, como para ver cómo sería, y bueno, ahí ultimaríamos detalles. Obviamente que hay muchas cosas todavía por ver, hay muchas cosas del reglamento que todavía no están claras, y seguramente se van a charlar el jueves y el viernes en la reunión, así que creo que va a haber muchísimos errores. Obviamente muchos equipos se van a equivocar, algunos pilotos también, pero bueno, forma parte de un sistema que se va a implementar por primera vez. Yo me imagino, digo, para los que vamos a estar en el autódromo, vamos a rescatar, me lo imagino, ¿no? Porque todavía no lo he visto nunca, cómo funciona esto en carrera, digo, pero me parece que el espectador va a rescatar un rol principal que va a ser el de la transmisión radial, digo, para seguir la carrera también por radio, porque, digo, va a cambiar permanentemente la punta, va a haber mucha distancia entre autos, parece, ¿no? Cuando ingresen a boxes a hacer sus cambios de neumáticos. Sí, sí, la verdad que va a ser algo, salvando la distancia, algo parecido a lo que pasa por ahí en la Fórmula 1, cuando entran los autos a cambiar gomas, y por ahí, aunque sea por un par de vueltas, viene ganando un piloto que en condiciones normales no estaba para ganar, y por ahí el que venía ganando después queda a mitad de pelotón o más atrás, y bueno, va a generar una expectativa distinta, así que... yo creo que tanto por tele, por radio, por los distintos medios, se va a vivir, aunque sea esas vueltas, con mucha expectativa, hasta que paren todos los autos en box y se vuelva a reorganizar la grilla, y bueno, ahí se van a ver quiénes ganaron y quiénes perdieron posiciones. Te pregunto algunas dudas. Por ejemplo, ¿vos podés parar mientras esté el pescar? No. Cuando salga a pescar, los boxes van a estar cerrados, bien, por lo que nos dijeron, pero bueno, también era uno de los puntos que no estaban claros, pero bueno, al principio la idea sería esa. Ajá, bien. ¿Cuánto le calcula el equipo, el DOL, que podés perder por vuelta con un ingreso a boxes y cambiar un neumático? No sé, la verdad, el tiempo exacto no lo sé, porque eso depende desde el ingreso del auto hasta la salida, y bueno... no sabemos bien el tiempo que va a demorar eso. Después el cambio de neumático en sí rondará segundos más, segundos menos, los 20, 25 segundos, porque también otra de los puntos que no estaban bien en claro era el torqueado de los neumáticos. Si se tenía que hacer solamente con la pistola, se tarda mucho menos, pero la idea de la categoría es que se haga a mano, tuerca por tuerca, para una mayor seguridad, pero también eso demanda más tiempo. Entonces, el tiempo exacto no sabríamos, pero sí, haciendo la mano se tardaría más y también tenés más posibilidades de error. ¿Cuántas tuercas tiene la rueda del TC? Cinco tuercas. Ajá. Bueno, van a tener que poner los más ágiles del equipo para hacer ese laburo, me imagino. El auto se levanta solo, ¿no? El auto sí tiene los criques, pero también... La idea es que se haga con criques normales, con criques a mano, por una cuestión también de seguridad, porque vamos a hablarlo en criollo, el enchufe que tienen los autos para levantar, algunos autos lo tienen de un lado, otros de otro, otros lo tienen en la parte de atrás de la cola, y bueno, no quieren mucho movimiento de gente en boxe, entonces se va a levantar con un crique del lado del neumático que se va a cambiar, del lado derecho, y bueno, para evitar obviamente todo ese movimiento en boxes. ¿Lo único que pueden tocar cuando ingresás a boxes es la cubierta, o te pueden, por ejemplo, si venís con un cacho de plástico roto, te lo pueden sacar, o algo así? Sí, se puede limpiar el radiador, que bueno, muchas veces se tapa con distintos elementos y eso genera que levante temperatura el auto y después cambiar el neumático. No se puede hacer otro tipo de actividad en boxe, como sacar la trompa o aprovechar para hacer algún otro cambio, eso no se puede hacer. Y en caso tuyo serían las vueltas impares que podrías ingresar. Eso se va a saber recién hoy. Ah, bien. Porque bien. Eso va a variar según los box que nos toque. Claro, porque si te toca atrás, ¿cómo haces? ¿Tenés que trasladar el equipo adelante? No, los autos, los equipos van a estar todos adelante, los ETC, porque los boxes de la barrera son amplios y dan para todo, pero se va a sortear a quién le toca los boxes pares y los boxes impares. Ajá. Y según lo que toque, ahí va a entrar primero los impares, lo que toque los boxes impares, y después lo que le toquen los boxes pares. Eso también era otro de los puntos conflictivos, que por ahí algunos de los pilotos se quejaron, y bueno, hay muchísimas cosas por mejorar, muchos puntos que no están claros, obviamente que una vez que se haga y se vea el resultado concreto, después ya se va a poder trabajar con mayor seguridad, pero bueno, hay que implementarlo primero para ver qué es lo que sale bien y qué es lo que sale mal, y bueno, el sorteo por ahí era un poco confuso, pero bueno, de alguna manera hay que empezar. Bien. Bueno, la verdad que le pones mucho más adrenalina a la carrera con todo esto que estás contando. Me imagino lo que debe ser el trabajo de ustedes antes de subirse al auto, ¿no? Cuidando cada uno de los detalles. ¿Esto va a ser solamente en la final o también en serie? No, va a ser solamente en la final. Y solamente en el turismo carretera. El TC Pista, claro, no lo va a hacer, porque bueno, el TC Pista sí está del otro lado de los boxes y ahí sería una complicación mayor para los equipos, para todos, así que primero lo va a implementar el turismo carretera y de ahí se van a sacar las conclusiones. Bien, bien. Nico, te agradezco mucho. Bueno, nos vamos a estar viendo por ahí el jueves, antes de que comience toda la actividad del turismo de carretera, pero bueno, te agradezco mucho fundamentalmente y bueno, muy orgullosos de vos que representes a la ciudad. Y vamos a estar todos los olavarrienses que podamos acompañándote en el TC por primera vez en mucho tiempo en que un piloto olavarriense no disputa una competencia de la máxima categoría en nuestra ciudad. Con todo eso que significa, que también debe ser un factor de presión para vos, bueno, te decimos tranquilidad y vamos por la buena onda para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ojalá se pueda vivir un gran fin de semana, se pueda tener un buen resultado y bueno, devolverle a toda la gente de la barriga que va a estar en el autódromo, aunque sea una pequeña alegría, porque bueno, son muchos los que están siempre pendientes. La gente de Lanco también ha trabajado mucho para tener el turismo carretera, la gente de la municipalidad también ha hecho un gran esfuerzo, muchísima gente ha trabajado para que esto salga todo bien, así que ojalá el clima nos acompañe. Tengo entendido que sí, al menos los que estuve mirando dan buen clima, así que está todo como para que se viva un gran fin de semana, así que ojalá así sea y bueno, se viva una fiesta con mucha tranquilidad y ¿por qué no con un buen resultado? Te mando un abrazo grande, querido amigo, y que tengas mucha suerte este fin de. Dale, muchísimas gracias y bueno, como dije, un cariño grande para todos y nos vemos el fin de semana si Dios quiere. Gracias, Nico. Nicolás Pesucci, el piloto del TC de Olavarría, bueno, que nos está invitando directamente a ir a la carrera, con todo este condimento que va a tener en boxes, ¿no? ¿Cómo va a cambiar todo en esta prueba piloto que se hace en Olavarría? Y está bien que se haga en Olavarría, digo, por las dimensiones del autódromo y además porque a veces Olavarría me parece que necesita alguna cosa de estas características, porque en algunas carreras se han hecho hasta aburridas, si se quiere, por el formato del circuito, ¿no? Que es una especie de óvalo tras las reformas del último tiempo. Pero bueno, para nosotros los olavarrienses va a ser más que divertida, fundamentalmente por tenerlo al piloto local participando y apoyándolo desde detrás del alambrado para que con toda la mejor onda pueda completar bien esta competencia del turismo de carretera y lograr un resultado que se le viene negando en este año del debut. Cuando todo pintaba bien la semana pasada, perdón, la carrera pasada, y había hecho un buen papel, bueno, fue desclasificado por la ACTC por un toque que la verdad dejó muchísimas dudas para la desclasificación del piloto local. Pero bueno, esas son otras cuestiones deportivas que poco tienen que ver con lo que el hincha, con lo que el fanático, con lo que el seguidor del turismo de carretera puede explayar fundamentalmente en una ciudad como Olavarría con tanta historia. y dentro de esta categoría, por los Emiliosi, por todos los que dejaron su paso por el turismo de carretera, algunos con mayor o menor éxito, por el Chueco Romero y ahora por Nicolás Pesucci. 8:47, quiero que sepan que no es fácil poner en pista un auto de turismo de carretera, que sale muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Y el apoyo de los alabarrienses en este caso tendría que ser aún mayor para tener el piloto que nos merecemos, como es Nicolás Pesucci, un tipo joven, con talento, con capacidad, y que ha encarado las cosas de otra forma, que ojalá pueda sostenerla en el tiempo para lograr resultados que se merecen en lo deportivo y también en la ciudad por su historia dentro del turismo de carretera. Las 8:48 en todo el país, estamos en Línea Noticias, 89.5 del Sol.